Y ahora vamos a hablar con Angelita Vargas y con José Cortés, más conocido por el Bien Casado. Pepe, yo quisiera que me dijeras esto del Bien Casado, ¿por qué viene? Vamos a ver, porque hay mucha gente que me lo pregunta, ¿por qué lo del Bien Casado? Pues el Bien Casado es porque resulta que nosotros nos casamos muy joven, yo me quedé... Mira, ella tiene 28 años y yo tengo 27. Ella me lleva un año a mí, entonces nos casamos con 13 años. ¿Con 13 años? Con 13 años, entonces nuestro manager es Jesús Antonio Purpón, representante... Me puso el Bien Casado, yo iba a la oficina, yo tenía 13 años, decía bien casado y Bien Casado me ha quedado para siempre, ¿no? Entonces nos fuimos con Holanda por ahí, a Bélgica, con Curro Vélez, luego estuvimos con Segrés, con América, y entonces me quedé el Bien Casado, Bien Casado. Y... Bueno, y a Angelita Vargas, ¿cómo le ha sentado ese premio que este año ha conseguido, distinguiéndola como la una de las mejores bailadoras que en estos momentos existen en el país? Pues yo la he recibido muy bien. Me ha dado mucha alegría. Yo iba por él, por supuesto, ¿no? Pero por un lado iba con un poquito miedo, pero... ¿Fue difícil, Angelita, fue difícil? Bueno, difícil para mí no ha sido difícil. Lo que pasa es que tenía un poquito miedo, porque yo nunca me he visto en esos sitios, en esos premios. ¿Nunca había participado en ningún concurso, nunca? Nunca, nunca, nunca. Y yo he ido por él, y me la ha traído. Vale, enhorabuena. Ya lo comentábamos en su momento y ahora de nuevo, ya que estamos aquí, pues te quiero felicitar muy sinceramente. Bueno, yo quiero ahora que me habléis de vuestro hijo, que, no sé, yo os recuerdo la primera vez que yo estuve con vosotros fue en Ceuta, no sé si recordáis los festivales que organizaba la Tertulia Flamenca de Ceuta. Después coincidimos en la isla, en la Plaza de Toros de San Fernando, y ahora aquí por tercera vez. Pero no habíamos tenido ocasión de hablar hasta este momento, a la tercera va la vencida, dice el refrán. Y yo quiero que me habléis de, no sé, de vuestro hijo, de Joselito, ¿quién me habla? Pues le voy a hablar que Joselito era muy chiquitito, que siempre venía con nosotros. El niño empezó a bailar con 3 o 4 añitos en los canasteros, que lo saqué una noche a bailar. El niño tenía compás y mucho ritmo, y el niño, la verdad, pues no se ha despegado de nosotros. Y el niño ha empezado a bailar, que sigue bailando. ¿Y le gusta el crío bailar? Le gusta mucho bailar, sí. La primera vez que lo contrataron a Joselito fue en los canasteros, con 4 años lo contrató Manolo Caracó, que para descanse, y se rompió la camisa y tiró los manteles y formó un lío con 4 años, ¿no? En Madrid. ¿Qué edad tiene ahora? Ahora tiene 10 años para 11. Ajá, 10 años. Entonces no se acuerda, el Tor Rosado, cuando tenía 7 años en televisión, Manolo Rosado, no sé si usted lo conoce, hizo 12 semanas en televisión. Luego ha estado con Manuela Vargas, ha estado con Lola Flores, de primera figura, siempre Joselito. Ha hecho como el papel como que era el hijo de Lola Flores en Candela, en Madrid. Aquí en Sevilla también ha estado con ella, con Lola Flores. Ahora nos vamos con Curro Vélez afuera, otra vez a Holanda. Sí, y Joselito pues no le vamos a enseñar nada, ni la madre ni el padre. ¿Qué le tira él? ¿Qué le tira él? No, lo lleva la sangre, ¿no? Le tira la sangre. Como a él le gusta, pues no lo dejamos. Por supuesto. Entonces, ahora me dices que marcháis otra vez a Holanda. A Holanda, ahora vamos a hacer los festivales que hay por aquí, los festivales que le han salido a Angelita, ¿no? Y entonces, pues luego cuando terminemos los festivales nos vamos para Holanda. ¿Se ha notado, Angelita, este año el premio? Es decir, ¿se ha notado el número de festivales? Sí, sí. Se ha notado, pero mucho, bastante. Tenía que tener yo el premio porque lo merecía. Yo creo que lo merecía, ¿no? Nosotros lo creemos también, de verdad. Enhorabuena de nuevo y muchos éxitos. Gracias, gracias.